¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos a todos los chicos y siempre muchísimas gracias. Saben que estas noticias no son noticias para otro tipo de medios, por lo tanto dependemos de gente como ustedes para que esto se difunda. Así que estamos muy contentos. También somos precavidos, digamos. Uh-huh. Esto es un paso más. Claro. Lo que pasa es que cuando vos hace 19 años estás pidiendo esto, cuando por primera vez se firma uh-huh. y por primera vez la provincia de Buenos Aires, a través de su Ministerio de Ambiente y a través del Comilú, asiste a una reunión, bueno, es un progreso. Claro. Es decir, estamos haciendo un pasito más. Uh-huh. Tenemos claro que la perseverancia, la insistencia, el trabajo coordinado es lo que nos va a llevar a llevarlo a concretar. También tenemos claro que esto todavía falta. Mm. Ahora, si nosotros no lo ponemos en la agenda de la sociedad y la sociedad no sabe que podemos tener este corredor biológico, bueno, nos estamos quedando sin una herramienta para la difusión fundamental para que después se concrete el hecho. Mm-hmm. ¿Qué significa este corredor? ¿Qué beneficios trae esta conexión entre estas dos reservas? El tema es así. Vos puedes tener un área protegida, sí, como una isla. Entonces, todos los animales, todas las plantas, todos se mueven dentro de ese circuito. Las probabilidades de que se te extinga una especie o que una enfermedad ataque a determinados es muy grande. Uh-huh. Si vos tenés, como en el caso nuestro, cuando nosotros empezamos a proponer esto, la Reserva Natural Municipal de Pilar era lo que es, y lo que es hoy el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos era la Reserva Otamendi. Uh-huh. Tanto en aquel momento como en este, si vos tenés dos áreas protegidas por separado, las probabilidades de supervivencia de las especies es menor. Ahora, si vos tenés un caminito donde los bichos y las plantas puedan ir y venir por ese caminito, vos te garantizás que haya una cantidad de variabilidad genética que simplifica y hace exitosa la vida a las dos áreas. Eso es desde el punto de vista de la biodiversidad. Uh-huh. Garantizaríamos más estabilidad o más éxito para las plantas y los animales. Desde el punto de vista de los seres humanos, esto compromete de llevarse adelante a todos los municipios para trabajar en forma conjunta, por ejemplo, en el control de especies exóticas, que son un problema para la salud y para el ecosistema. Y como tercer aspecto, esto nos garantizaría como un statu quo, un marco teórico donde la gente va a poder recorrer ese lugar y ese espacio tendría como garantizada una inmunidad frente a otros avances. Suponete, si logramos que el corredor funcione, ya no van a poder tomar tierras para hacer barrios cerrados en el humedal, claro, por lo menos en esa zona. Sí. Es decir, lo que está, está, pero vamos a poder, lo que no quiere decir que las tierras que hoy están en manos de, no sé, una ganadería de pastoril, no puede seguir funcionando. Mm. Y una de las cosas que nos parece que sería piola es que muchas veces gente que vive en la cercanía puede armar, no sé, un emprendimiento turístico que también beneficiaría a la sociedad. no sé si fui muy larga y queda clarísimo los tres aspectos de beneficio de este corredor. Estamos hablando con Graciela Capodoglio de la Reserva Natural del Pilar al respecto de un paso hacia este corredor biológico que se dio en las últimas horas. Ese corredor que vos describías hace un ratito de ida y venida, ida y vuelta entre plantas y animales, imagino que naturalmente existe. Lo que pasa hoy es que no está protegido, ¿verdad? Hoy existe en forma relativa. ¿Por qué? Porque existe para hacernos, está frenado por ejemplo, el avance de acacio negro. Entonces, el corredor naturalmente existe, pero yo no puedo controlar en este momento más que las especies invasoras en la zona de la reserva, cuando en realidad, si lo hiciésemos a nivel regional, beneficiaría a todo el ecosistema. Claro. Eso es, por ejemplo, un caso. Y por el otro lado, no sé hasta dónde estamos con la posibilidad no sé hasta dónde vamos a poder lograr ese cambio si no tenemos garantizadas que estas tierras van a cumplir esa función. ¿Me entendés? Si sí. Hay como una... el corredor está como debilitado. Claro. Es natural, es lo que ha pasado toda la vida, pero cada vez tiene menos funcionalidad porque cada vez hay menos posibilidades de que esto funcione. Por ejemplo, el simple hecho de que la provincia de Buenos Aires haya destruido toda la flora del lado de Exaltación de la Cruz ha complicado el funcionamiento del corredor biológico de esa mano, de esa orilla. Graciela, ¿cuáles son los pasos que siguen para la concreción de este proyecto? Mira, ahora otra de las cosas que hay que tener presente es que este corredor va a estar en manos de cada uno de los municipios. Por lo tanto, es tan importante que firmen todos los municipios que están involucrados. En 15 días más o menos vamos a tener una reunión por Zoom donde nos vamos a encontrar para ver cuál es la situación que está cada municipio en los temas legales. Pero es un proceso que mientras nosotros, lo ideal sería llegar a fin de año con una carta de acuerdo, acuerdo, compromiso, una cosa así se llama, donde firmen todos los intendentes, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, y ahora se acaba de sumar el Comilu. Entonces, la realidad es que nos conviene un marco teórico, un marco legal, donde el Estado se está haciendo cargo de algo que hasta ahora se había hecho cargo una ONG. ¿Cuántos municipios son aproximadamente los que están...? Te los dicto. Sí. Pilar, sí. Exaltación de la Cruz, Campana, Escobar. En una segunda etapa podríamos estar pensando en ir aguas arriba o ir aguas abajo. Ajá. O a los dos lados. Pero en este momento es la unión entre estas dos áreas protegidas. Bien, estos cuatro municipios deberían firmar entonces... Exactamente, que firmaron los representantes el martes de hace una semana, firmaron un acuerdo los representantes. Ahora están cada una de esas papeles que escribimos en legales de cada municipio. Y nos veremos las caras por Zoom en 15 días. Bien. A ver cómo está yendo esto. Bien, quedamos atentos entonces aquí en la radio a cómo continúa. Aprovecho para hacerte una cortita al respecto de... ¿Qué sucede con la obra de ensanche y rectificación del río? ¿Eso sigue en pie? ¿Se logró detener? ¿En qué sitio se encuentra? En la reserva, vos sabés que por una cuestión legal no pueden tocar. En la zona de Pilar no he visto, en la zona frente a la reserva, ya la obra está, creo que ya hicieron todo lo que tenían que hacer, pero leí hace poco tiempo que consideran que está hecho el 30% de la obra y que ahora estaban poniendo el acento al tramo que va que está alrededor de la ruta del puente de la ruta 6. Son obras que Nosotros seguimos diciendo que no van a servir para nada y van a dañar mucho, pero por el otro lado son obras que no dependen ni de nosotros ni de cada uno de los municipios, esto es algo que maneja provincia. Claro. Así que hemos tratado de influenciar durante 10 años y no lo hemos logrado. Esa es la realidad. Quedamos atentos a estos 15 días y esta firma de acuerdo para ver cómo continúa este, si seguimos dando pasos adelante para la concreción del proyecto de este camino biológico. Graciela, muchas gracias por este ratito. Muchísimas gracias a ustedes. Repito, si no los periodistas no hacen la difusión, esos temas quedan perdidos. Así que es muy valiosa el aporte de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego.